el CD de Candela y Tony, grupo que va a tocar ahora y obviamente vos te lo podés llevar. Seguís comunicándote a través de las vías de comunicación 421-4199, 421-4208. Pero ahora sí, a través de Salta Cable Color estamos en la frecuencia 9, a través del aire de TV2 Salta. Para los amigos que siguen en Ustream, en YouTube, como TV2 Salta, Eugenio Chucho, y reviven todo. Y también para todos los amigos que están conectadísimos acá, desde Rivadavia 550, de la mano de Gao Sonidos, presentamos al primer grupo del día de hoy, por quinta vez en este programa. Ellos son Candela y Tony. Con este tema saludamos a todo el norte argentino que de corazón nos están siguiendo. Esto es Candela y Tony para todos. Juguete de nadie, tú no puedes usar y dejarme cuando a ti te da la gana. Nosotros las palmas arriba, disfrutando de esta fiesta maravillosa. con Eugenio, ahí estamos. Viene la cumbia y dice. Y presentando lo nuevo para todo el público presente, para la gente del otro lado, dos cervecitas. Y como dice, para todos ellos, ahí va. Seguimos con Candela y Tony para bailar. ¿Cómo dice? Muy bien. Fuerte el aplauso acá a nuestros estudios. Yo paso entre los papeles, amigo querido, no se haga problema. Ahí está, hoy tenemos mucha gente acá en el estudio y obviamente para disfrutar de Candela y Tony. Candela y Tony, así es, ¿no? Candela claro, y Tony. Claro. Acá, amigo, acá, querido amigo, acérquese al micrófono y cuénteme cómo viene viviendo después dos meses casi sin estar acá, ¿eh? Feliz de estar nuevamente contigo, Eugenio, y disfrutando de este momento maravilloso junto a Candela. Y bueno, y todos los chicos contentos siempre de estar compartiendo tu programa. Mirá vos, mientras nosotros trabajamos, aquellos se ponen a tomar ya. Bien ahí, ¿eh? Ya, para los grupos hay que empezar. Escráchelas ahí mientras... Ya podemos hacer un brindis, Eugenio. Sí, ya, que en esta parte quería brindar con ustedes. Las chicas van a traer, van a acercar cosas, van a venir nuestras secretarias también, porque son el primer grupo que está despidiendo esta segunda temporada. Y bueno, ustedes han sido parte de esto, querido Tony, querida Candela. Sé que te gusta mucho este programa, así que te sentís cómoda acá como en casa. Lo has dicho a través de las redes sociales. Y para nosotros esto ha sido lo más reconfortable. Que un grupo haya venido a nuestro programa. Ahí, mira, la señorita te acerca. ¿Puede tomar la pequeña? ¿Eh? Ya toma, ¿no? Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí el amigo, bueno, el amigo me trae también. Dejaré el CD por acá. Le pasaré uno a Tony. Ahí está. Esto es televisión en vivo. Ahí está. Bueno. Ah, bueno, la gente del sonido también aprovecha. Ahí estamos. Bueno, vamos a brindar un poquito acá. Armando también se va a acercar, va a tomar la palabra. Porque como te decía, ustedes han elegido este programa desde el mes de noviembre, fines de octubre, si no me equivoco. Y gracias a Dios se sienten como en casa. Y eso es lo que nosotros buscábamos en Movida Norteña TV. No hacer un programa, a ver, por decirlo así, netamente comercial, donde el grupo venga, esté unos minutos, toque y se vaya, ¿no? Que se sientan como en casa, Armando, que la música de ustedes llegue a los hogares, ustedes confiaron y el respeto va de nosotros hacia ustedes y de ustedes hacia la gente a la par, así que gracias por haber confiado. ¿Cómo andás? Bueno, sí, muchísimas gracias. Sí, sale, ¿no? Sale. Bueno, gracias a tu persona, a la producción, a la chica, bueno, a todos los amigos, camarógrafos, fotógrafos, la verdad que la hemos pasado de 10, de 1000. Es un receso que vas a tomar, ya hemos conversado la vez pasada, así que muy contentísimo por terminar esta etapa de tu programa. Y bueno, volveremos ya pronto con más novedades. Y yo pienso que, bueno, agradecerle a la gente ahí en su casita por siempre estar prendido a Movida Norteña, Canal 2. La verdad, mucha audiencia, espectacular lo que ha logrado, así que bueno, vamos por más. Y acá, bueno, vamos a brindar por lo que sigan los éxitos para Eugenio y para toda la producción. Y para los amigos, bueno, el grupo Candela también estará presente para los proyectos que vos tengas de acá en adelante. Seguramente será así. Darío, contame qué estamos disfrutando ahora, qué es lo que estamos tomando en la zona de la barra. Estamos preparando algo, pero estamos disfrutando. Esto está espectacular, ¿eh? Sí, sí. Laguna Azul se llama eso. Laguna Azul. Sí, es para los varones. Y después, bueno, la otra que están tomando las chicas es Pantera Rosa. Así que son, ¿eh? Así que es ahí, muy suave, son tragos muy suaves, ¿eh? Suavecito, ¿no? Suavecito, pero ideal, dulce, claro, dulce, ¿no? para disfrutar. Para ¿usted, Joel, pudo disfrutar algo? ¿Pudo probar algo? No, mientras todavía trabaja no toma. ¿Eh? También, ¿eh? En la noche tampoco. Ahora ya están preparando las chicas. Ahí está. Después para el otro grupo seguramente vamos a probar algo diferente. Seguro, mientras vamos a empezar a comer algo, porque ellos se van a quedar a comer algo junto a nosotros. Darío Herrera de la Fundación Regional Andina de Gastronomía. Sí. Recuérdeme, ¿a dónde está ubicada la Fundación Regional Andina de Gastronomía? Bueno, la fundación está en Alsina 1224. Ajá. ¿Sí? Ahí ya tenemos la oficina, la escuela, todo ahí. Perfecto. Así que lo que quieran ir, se pueden acercar ahí y aprender todo esto. Claro, todo cocinaria, esto, seguro. Coctelería. Coctelería, tenemos tragos, barman, todo. Bueno, mozo también, ¿no? Los mozos y barman hacen todo. No van a poder, creo, no sé si van a poder seguir tocando acá los amigos, pero ya están haciéndole el... Estamos en el... Ya hizo efecto, dice Candela. Bueno, parece que veamos las fotos, ¿eh? ¿Les parece que veamos fotos? Hay fotos, como siempre, de Candela y Tony para disfrutar, ¿eh? El Facebook es Candela y Chayanne y Candela Magia del Norte. El que quiera, me cuenta esto porque esta noche tienen presentación. Y ahí sí, estamos hoy día, bueno, estamos en el Monumento Bailable, gracias a la producción del Monumento. Estamos hoy día ahí compartiendo el escenario con otra gente. A pedido del público, vuelve Candela y Tony. Está, muy bien, bueno, ahí está, junto a Banda Master y junto a la Cumbia Norteña. Ah, los muchachos, bueno, están parte del grupo, a Sumalao se van ahí, ¿no? Ah, o sea, fueron a Sumalao. La baterista, Candela, la bajista, el que toca el bongó, Bien. Bueno, hicieron una promesa, así que están yendo todos los años. Seguido. Bueno, y a cumplir con la promesa, vemos abrigado, hacía frío. Sí, hacía frío. ¿Eh? Ahí, nos estamos yendo a tocar al 25 de mayo, fue. Ah. Eso fue en el monumento. Eso fue en el monumento, sí. Monumento. Foto del monumento. Bien, bien, bien. Tenemos más fotos extraídas de las diferentes redes sociales. Candela y Tony, Candela Yayan. Bueno, eso es lo que me decía el 25 de mayo, ¿no? Sí. La víspera, bueno, del 25 de mayo. Estamos en el barrio 25 de mayo. Ahí con toda la gente, bueno, lo pasamos hermoso, la verdad. Hacía frío también ese día. Pero nos divertimos bastante ahí con la gente linda. Perfecto. ¿Hay más para compartir? ¿Hay más, más, más? Eso fue en Quebrachal, en una fiesta uh-huh. privada de un señor que cumplía 50 años. Muy bien, muy bien. Sí, ¿qué más tenemos? A ver, a ver, a ver. Ahí está. Tenemos más para compartir, más fotos. Esto también de Quebrachal, en la fiesta, ¿no? Sí, en Quebrachal fue la fiesta. ¿Y qué dejó esta gira para ustedes? Antes de pasar esta foto que vemos en pantalla. Mirá, te contamos que nos invitaron a una radio. Y la verdad que la pasamos increíble. Nos recibieron bien, nos atendieron. La verdad que, bueno, fuimos y la gente llamaba, pedía el parquecito, pedía el porquería, yo te quería porquería. Y la verdad que. Pensé que me decía porquería a mí. No, fue un éxito. Estás desquitando, me parece que te hizo efecto. Bueno, ¿cómo terminaremos hoy? Veremos, ¿eh? ¿Cómo terminaremos? Así es. Ahí está, me hablabas de radios. Sí, ¿eh? Ahí fue cuando fuimos a la radio de Quebrachal y nos invitaron. Nos hicieron una pequeña entrevista y la verdad nos fue súper, súper. Buenísimo, bien. Buenísimo. Y esto es en Quijano, ¿no? Sí, en la radio de Teo. Trueno, FM Trueno. Así es. Bien, bien, bien. A ver qué más tenemos por ahí para compartir. Creo que se viene una con Lalo Camacho. Ahí está. Sí, ahí fuimos. Él me llevó a conocer un dique, sí, que estaba por ahí nomás cerca. ¿Y que la lomitas, no? Me dice, ¿querés que te lleve a conocer algo? Bueno, de Dios. Y bueno, no, fuimos ahí a parar. El amigo Lalo Camacho, que siempre lo recuerdo porque cuando hemos llevado a Grupo Monumento me dice, quiero que hagan cuarteto, eso lo tengo grabado acá. Sea a los gaiteros, a los singi, cuarteto. Ahí va el saludo grande para Lalo Camacho, que pide cuarteto. Y bueno, obviamente es el gusto de la gente del Monumento Bailable. Bueno, mientras los muchachos disfrutan de... mirá vos, coqueando y tomando algo, de primera, como le gusta a nuestros camarógrafos. Ahí está la secretaria de Fundación Regional Andina. Bueno, a la chica la siguen llevando para que sean tomando. No sé si van a poder bailar después. Bueno, es el último programa. Cuénteme, con el Gánster ahí estaban. Con el Gánster. Bueno, estamos ahí en la radio. Estamos con Eli Vargas. Es un programa que cumplía un año más de vida en el aire. Así que bueno, compartiendo ahí con los amigos del Gánster. Con Lucas Rodrigo de Pide Más. El amigo de Pide Más, ¿verdad? Bueno, después se sumaron los muchachos de Banda Master y fueron varios amigos, la pasamos bien en ese día tan especial que era para la radio. Espectacular, ahí está. Y bueno, las fotos de Movida Norteña. Ahí acá, fue cuando escribí. Sí, ¿no? Sabés que me reconfortó mucho leer eso. Que sentirse uno reconfortado, como te decía, que agradezcan lo que uno hizo, es que el producto llegó. El producto llegó a lo que uno pensaba, anhelaba cuando arrancaba ya por el 1 de agosto y te lo agradezco. Te lo agradecemos a ti, bueno, por darnos la oportunidad. La verdad que hemos llegado bastante a las redes, nos han conocido bastante personas, nos hablan. Y bueno, y nos decían, ¿cuándo vas a volver a Movida Norteña? ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? Y bueno, y acá estamos nuevamente presentando nuevos temas, ¿no? Que creo que ya están pegando, la gente lo está pidiendo en las radios. Y la verdad que los temas están pegando y ya está pegando también. Las chicas también están pegando. Sí, está pegando. Sí. No, gracias a ti y a tu producción. Y bueno, esperamos volver pronto, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, querida Candela. Bueno, es un programa diferente. Tu hermana la veo que no está tomando. No le han pasado nada todavía. Ahí está. Usted crachelada, mono, porque han venido a tomar hoy. Ahí están nuestras bailarinas, nuestras secretarias, que han estado de allá desde el mes de octubre junto a nosotros. Bueno, voy a hablar después. Si tenía cosas para decir, ¿cómo será con un poquito de alcohol encima? Así que preparen, porque va a salir fuego acá del estudio. Bueno, tengo ganas de hablar porque es el último programa y uno quiere decir lo que nos sintió. Nos vamos a ver pronto, no es un adiós, sino hasta pronto. No vamos a llorar acá. Bueno, chicos. suerte con lo que se viene armando. No, gracias por confiar en mí. Gracias, de verdad, estamos para... Vamos a pasar el numerito del contrato. Por favor, ¿cómo bueno, no? Pueden llamarnos al 155-3528-82, amenizamos toda clase de fiesta. Ya nos estamos preparando para amenizar la fiesta de la Virgen de Urcupiña. Tenemos ya varios contratitos. Y bueno, agradecer infinitamente a toda la gente linda, a los muchachos bueno que nos están siempre sábado, a los amigos de sonido, para Gao Sonido, espectacular, para los fotógrafos, para toda la infinidad de gente que vino hoy día también, para el gran amigo que nos está dando acá un poquito de... Nos está poniendo bueno, tono a todo. Contentísimo, Darío, ¿eh? Y a la vez triste, pero vamos a volver en el próximo... prontito nos estaremos viendo. Bueno, pasa de todo acá. ¿Eh? Hoy día pasa de todo. Es que... la vez. Me separó un blooper. Bueno, es que es el último programa. A ver. Vamos a seguir haciendo música, ¿le parece? Porque sí. Me pasan los tragos, me sirven acá, me pasan sus bebidas y nosotros seguimos escuchando a... ¿Eh? Y va a ser cámara, complicado, porque la cámara. Que la arregle tranquilo nomás, que la arregle, que nos arreglamos con las otras dos cámaras. Bueno, chicos, gracias. ¿Eh? Gracias por haber compartido todo esto. Usted, si quiere cederme, acá la señorita me cede, así la libero un poquito. Bueno, de la mano de Gao Sonidos, para Salta, Cable Color, frecuencia número 9, internet a través de Westream, YouTube, TV2 Salta, Eugenio Dichocho, acá, desde Rivadavia, 550. Seguimos bailando, seguimos disfrutando. Cierre de temporada de Movida Norteña TV. Para la señora que me mandaba mensaje recién, fanática de Candela y Tony. Ahí va el saludo para ella, no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Después la saludo. Ahí está. Vamos con esto que es Candela y Tony. Esto va con mucho cariño para ti, Tania Quinto. Para Tania con mucho cariño. Me importa un carajo. Y suenan las palmitas, suena, suena, y suenan las palmitas, suena, suena. Sabor. No importa un carajo que tú no me quieras, no importa un carajo que estés con cualquiera. ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? No te quiero, ya tengo otro amor. ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Ya no te quiero, ya tengo otro amor. Ni por tu carajo que estés con esa, porque ya no te quiero. ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Ya no te quiero, ya tengo otro amor. ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Ya no te quiero, ya tengo otro de esta tarde maravillosa. Saludamos a toda la gente de Limache. ¡Ahí va! Un saludito para Lucas Rodrigo. Te pide más. Para Franco Santillán. Para toda la familia Chayán. Sí.

chiqui, chiqui, chiquilina, como las estrellas. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiquilina, amaré y serás muy feliz. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiquilina, como las estrellas. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiquilina, amaré y serás muy feliz. Espectacular, sensacional, super tridimensional, Candela y Tony.